Y como anunciábamos más temprano, estamos recibiendo en el estudio a Sebastián Caraballo y Marcelo Ventos de la Comisión de Tercerizados Integrantes de SUTIGA, trabajadores del MIDES. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias por el espacio. Que están con una situación que, bueno, acá en la radio la audiencia que escucha siempre ya debe conocer, porque hemos hablado con ustedes en otras oportunidades también. Han venido muy movilizados en este último tiempo porque tienen una situación que es ni más ni menos que no estar cobrando su salario, su remuneración por el trabajo que cumplen. A pesar de que lo hemos hablado ya en otras oportunidades, creo que es bueno empezar repasando cuál es la función que cumplen ustedes, qué rol tienen dentro del ministerio, como trabajadores tercerizados, y bueno, cómo llegan también a esta situación, digamos, en la que ustedes se están viendo envueltos ya hace muchos meses, ¿no? No sé si vos querés dar un pantallazo. Bueno, la realidad es que este problema que atravesamos no es coyuntural, no es de ahora. Como vos bien decías, desde hace mucho que estamos en esto, es una cuestión estructural. Se nos han prometido algunas soluciones que no han sido soluciones como tal. Tenemos atrasos grandes desde agosto, septiembre del año pasado. Tuvimos momentos, en el momento álgido, más de 10 organizaciones con atraso, lo que implica no, quizá 1000 trabajadores. Hoy en día estamos con que nos conte a nosotros, porque tampoco no somos un organismo de contralor, ¿no? Somos un sindicato, somos trabajadores. No es nuestro trabajo hacerlo. Hay 6 organizaciones que están con atraso. Y bueno, ante la no solución de este problema estructural, nuestra postura desde la semana pasada, que tuvimos una asamblea el jueves y una movilización frente a MIDES el viernes, nos declaramos en asamblea permanente. Algunos núcleos ya lo vienen haciendo desde hace tiempo. Y bueno, y la situación más o menos es esa. Este jueves volveremos a tener una asamblea y ver cuáles son las medidas que continuamos tomando. El diálogo ya es un poco cansador a esta altura, es como un diálogo de sordos, es repetir lo mismo, escuchar lo mismo. Los compañeros siguen sin cobrar. ¿Qué escuchan? ¿Qué respuesta se les da? ¿Qué argumentos se les da para decirles ustedes no van a cobrar este mes, así como el mes pasado tampoco, el otro tampoco? En general existe como una un pasaje de pelota, ¿no? Desde MIDES a las organizaciones, desde las organizaciones a MIDES. Lo cierto es que en todas las instancias que hemos nosotros tenido, desde el sindicato, instancias tripartitas en el ministerio, etcétera, lo que se visualiza es que hay una responsabilidad enorme de MIDES en los atrasos. Que si bien hay organizaciones que gestionan los recursos de maneras que obviamente no son óptimas, o que hay organizaciones que también hacen una malversación de los recursos, las ha habido siempre y ha habido hasta subrogaciones en ese en ese sentido. La responsabilidad última siempre termina siendo de MIDES, de un sistema de auditorías que está totalmente colapsado y que no han modificado de la burocracia en general que tiene MIDES para bajar las partidas y tanto para los salarios como para el funcionamiento de los centros. Desde la administración se ha querido instalar el relato de que nosotros estamos radicalizados, de que hay como una tergiversación de la verdad por parte de SUTIGA, ¿no? Pero la realidad es que la gente ya está bastante quemada. Venimos de atrasos en diciembre de gente que hacía 3 meses y medio que no cobraba su salario. Y si bien hoy en día la situación es un poco menos crítica que en diciembre, seguimos en lo mismo, seguimos con gente que está con atrasos salariales, porque no son atrasos de aguinaldos o de salarios vacacionales, son atrasos salariales, o sea, de lo que necesitamos para vivir día a día los trabajadores. Y nada, y hasta que el último trabajador no esté cobrado, el sindicato va a seguir accionando, ¿no? Uh-huh. Eso creo que está en la tapa del libro. Pero además, nada, hay unos, como decía Seba, como 6 organizaciones y unos 300, 400 trabajadores por lo menos afectados por los atrasos salariales, ¿no? Son 2. Sí. Entonces, bueno. En concordancia con esto que decía Marce también, esto del relato que se ha querido instalar desde las autoridades, que es algo nuevo, porque el año pasado se nos pedía a nosotros que hiciéramos el contralor por las organizaciones que no han pago, lo cual es una barbaridad, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar, voy todos los días en hora a trabajar, quiero cobrar mi salario en fecha, no tengo que hacer contralor de quién está pagando y quién no. No obstante, lo hicimos de todas formas, en pro de que aquellos compañeros que no percibieran su salario se les pague, y luego, ahora, se nos viene a instalar un relato queriendo decir que nosotros tergiversamos los números, como decía el compañero. Y otra respuesta que nos han dado desde Mides también, en esto que tú consultabas, es que, bueno, no estamos tan mal. Un mes de atraso no es una barbaridad. Uh-huh. Es siendo un poco, no sé, un poco empático con las autoridades, vamos a decir que es desconocimiento por parte de ellos, porque podría usar un adjetivo mucho peor en realidad, ¿no? Pero por lo menos desconocimiento de lo que es la vida de un trabajador, de lo que significa cobrar tu salario 3 días después. Bueno, es pérdida de dinero, es endeudamiento, es no saber qué vas a llevar a tu mesa, es una familia precarizada. Y algo también, bueno, que mencionábamos en diciembre, digamos, fue lo más afectado, recordamos cuando hablamos con ustedes, familias que dependían de ese sueldo, de no cobrar, bueno, hasta se tuvo que juntar alimentos, se tuvo que hacer una colaboración. Es como que se sigue repitiendo sacar el mismo comunicado, movilizarse por los reclamos más básicos, pagar un salario, ¿no? ¿Cómo también uno va a trabajar sabiendo que, bueno, va a tener un atraso en el salario o quizás ni siquiera vaya a cobrar por unos meses? ¿Qué voluntad uno tiene para poder ir y sentarse y decir, bueno, tengo que trabajar, tengo que llegar temprano, tengo que tomar este puesto mientras no me están pagando, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, la voluntad de los compañeros es admirable. Yo admiro a mis compañeros, porque hay compañeros que no cobran 3 meses y siguen yendo a trabajar. Nosotros trabajamos con la población más vulnerable del país. Nosotros trabajamos con gente que está en la calle, con gente que sale de las cárceles, con madres, con niños, niñas, adolescentes a cargo, víctimas de violencia basada en género. Nosotros trabajamos con esa población y parece que cada vez que vemos a las autoridades hablar, están mucho en los números, ¿no? Le interesan los números, le interesa a la gente que se ve en la calle. Las condiciones que tiene esa gente, las condiciones que vive, no les interesa. Bueno, ¿qué política pública puedo llevar adelante si no le pago a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Hay centros en los que no hay, más allá de nuestros salarios, hay centros en los que no hay papel higiénico, condiciones que distan mucho de una vida digna. Y cada vez que los vemos hablar en la televisión es, tenemos estos números, tenemos más cupos, ¿en qué condiciones? Bueno, ayer el presidente, ¿no?, en su discurso ante el Parlamento también habló mucho de eso, ¿no?, de cómo se han ampliado y se van a seguir ampliando las capacidades de atención a población vulnerable y todo lo demás, pero está esta otra cara, ¿no?, las condiciones en las que están esos centros, que ustedes mismos dicen no son las que deberían ser, digamos, para una atención adecuada, y las condiciones de los propios trabajadores que están allí atendiendo a esa población vulnerada, más que vulnerable, y que no están cobrando. Eso también pone en riesgo ese servicio, ¿no? Porque por supuesto después los trabajadores van a tomar sus medidas, como las han tomado ustedes, de hacer paro, de movilizarse. ¿Cómo se puede responder, digamos, cuando parece que se barre bajo la alfombra y no se ve ese problema o no se quiere ver? En realidad nosotros hemos asistido a un proceso de precarización de los servicios referentes a esto, a la atención de la gente más vulnerable, desde hace ya años, ¿no? Desde hace años que se vienen precarizando sin parar, y no es la excepción esta administración. no ha sido la excepción, por lo menos los cupos que se han abierto han sido cupos en condiciones que son bastante deplorables en muchos casos. Los centros contingencia, que son los centros que atienden a la población más compleja, son básicamente depósitos de gente donde, si hay un colchón que esté en buenas condiciones, tiramos fuegos artificiales. Sí, sí, sí. Y luego, no es la regla. No es la regla para nada. Y en estas condiciones es muy difícil poder trabajar. Los trabajadores tienen, en general, tienen una vocación bastante grande y visible para en el trabajo con esta población. Por eso es que a SUTIVA le ha costado muchísimo siempre poder tomar medidas, porque los trabajadores pueden llegar a estar 3 meses sin cobrar y seguir trabajando, como decía el compañero recién. Es admirable por un lado, por el otro lado es como que tenemos que deslindarnos los trabajadores de la responsabilidad sobre la política pública, porque la responsabilidad tiene que recaer en las autoridades. Eso es algo que siempre se ha tomado por parte de las administraciones de esta y de otras para poder palanquear y exprimir al máximo posible a los trabajadores y a los dispositivos, reduciendo el personal, haciendo que trabajadores trabajen más de lo que deberían o hagan tareas que no son las tareas que tienen asignadas según su rol dentro de los centros, o bueno, una incontable cantidad de cuestiones que atañen a la sobreexplotación de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y hoy se nos pide que como decía Seba, ¿no? Que nada más tenemos un mes de atraso, que no es tanto, que respecto a la situación anterior, está bien, no está tan mal. No está bien. No está bien ni tener un día de atraso. Uh-huh. Entonces, es un poco por ahí. Ni cualitativa ni cuantitativamente, porque también es solo un mes y son 4 organizaciones, te dice. Así sea un compañero, una semana, no está bien y no lo vamos a naturalizar. Muy bien. Respecto a esto, y tenemos que hacer una pausa, pero de la versión, digamos, que hay desde las autoridades de decir, bueno, pero se han empezado a bajar partidas a las organizaciones que... aclaremos que cuando decimos organizaciones son organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que son, sectores, digamos, de derecho privado, ¿no? Que lo contratan a los trabajadores y que son a la vez contratadas por el ministerio para cumplir determinadas tareas. Esas organizaciones, hay algunas que el ministerio dice no están en regla con las rendiciones de cuentas o no nos han presentado y por eso no les podemos bajar las partidas, pero otras sí han bajado, como que se está en un proceso de ir mejorando eso y de ir cumpliendo. Ustedes dicen, sin embargo, que hay personas que todavía les están debiendo desde el mes de enero, ¿es así? Sí, así es. El 3 de diciembre se anunció en conferencia de prensa por parte del ministro este préstamo por parte de Microfinanza y la Agencia Nacional de Desarrollo como una solución. Al día de hoy, la carátula que se le aplica es esa solución. Desde el sindicato aborrecemos eso porque esto no es una solución. No es una solución desde su concepción, porque si yo te tengo que dar un préstamo porque estás atrasado, es decir, que el atraso ya está. Bueno, ni siquiera ha funcionado como de forma gatillo, como nos han dicho, que esto sale en 24, 48 horas. Uh-huh. Hay préstamos que... Hay OSCs que se pidieron el préstamo, lo tienen trancado, Mides no ha podido pagar, Microfinanzas y Andes no están pensados para manejar cuestiones de esta magnitud. No es la idea de... Claro. No sirve como... No es una solución. Es una mera herramienta que, bueno, ya vemos al día de hoy, pasaron 3 meses y hay compañeros que están con atraso aún. No se ha solucionado nada en ese sentido. Sí, y burocratiza más aún la cuestión porque, por ejemplo, para que funcione esto del préstamo tiene que entrar atallar el Tribunal de Cuentas de la República, y los expedientes a veces quedan ahí trancados un tiempo, lo que enlentece aún más las bajadas a veces, ¿no? Y a su vez, si vos pediste como organización un préstamo, no podés volver a pedir otro. Entonces, es como una calecita medio extraña, donde igual los atrasos y las cuestiones, o las cuestiones que tienen que ver con los atrasos, todos los mecanismos burocráticos, le sumás uno más que en realidad no está aportando demasiado. Después, con respecto a la bajada de partidas que vos mencionabas, también mencionar que en realidad el ministerio lo que tiene es poca capacidad de ejecución de auditoría. Entonces, lo que hace es priorizar de repente una OSC que está con atraso, pero al priorizar esa queda otra para atrás. Siempre están en esa calecita. Entonces, sí, obvio, hoy le pagaste a fulano y mañana va a estar atrasado mengano. Y mañana le paga, y si priorizaste a mengano, fulano va a estar atrasado. No es una solución. Así como no es una solución el préstamo, tampoco es necesariamente que hayan solucionado algo, que hayan priorizado una OSC y la hayan pagado porque los trabajadores están hace 3 meses sin cobrar. Claro. Otro va a estar de repente el mes que viene sin cobrar. Va a llegar los 3 meses después si se perpetúa esa sistemático. Situación. Es sistemático. Y pareciera que escuchándolos a ustedes y viendo toda esta situación que viene hace meses reclamando, queda expuesto el tema de las tercerizaciones también, ¿no? ¿Por qué se terceriza? Esta complejidad de que tengan que bajar las partidas y que tengan que presentar. Si ustedes fueran trabajadores, digamos, presupuestados del ministerio, quizá sería mucho más sencillo poder gestionar esto y no se estaría en este problema, ¿no? Es voluntad política. A 5 minutos de las 11, por supuesto, seguimos conversando fuera del aire también con Sebastián, con Marcelo, trabajadores tercerizados del MIDES, integrantes del SUTIGA. Sobre otros problemas que también viven los trabajadores, pero que decían, esta situación de no estar cobrando el salario se pone por encima de todas otras cosas que también ustedes decían, ojalá poder estar reclamando por las condiciones de trabajo, etcétera, pero se ven en la obligación de ir por lo más básico, que es poder acceder al cobro de su remuneración. Antes de la pausa dejábamos planteado el tema de las tercerizaciones, ¿no? De problematizar un poco el sistema de las tercerizaciones que queda al desnudo ante situaciones como esta que están viviendo ustedes ahora, en la que no están cobrando. ¿Qué postura tienen ustedes como sindicato de la cuestión de las tercerizaciones? ¿Creen que hay una forma mejor, digamos, de llevar adelante este sistema, o que la solución es, que los trabajadores sean presupuestados dentro de la planilla del ministerio? La postura del sindicato es básicamente que a trabajo permanente tiene que haber la permanencia de trabajadores. Uh-huh. O sea que la postura es de tercerización, claramente, ¿no? Tenemos la idea de que una serie de los problemas que estamos teniendo se solventarían con la destercerización, y sí tenemos la idea también, esa idea básica, de que en realidad los centros del PASC, del programa Calle, etcétera, son dispositivos que en realidad permanecen, y el problema de la gente en situación de calle es un problema que ya a esta altura es de muy difícil resolución, con lo cual hay dispositivos que tienen que tener, son permanentes, ya a esta altura. Sin embargo, ustedes han planteado propuestas concretas para salir también de esta situación acuciante que vive, sin pasar a todo el proceso que sería la presupuestación. He dicho, mientras siga habiendo tercerización, igual hay formas de salir de esta situación y que los trabajadores puedan cobrar también, y eso se lo han planteado al ministerio. Sí, así es. Como decía el compañero, la postura del sindicato es la presupuestación. No obstante, siempre se nos dijo desde el ministerio que ellos querían tercerizar, que iban a tercerizar, que el trabajo se iba a dar de esa forma. con esas cuestiones, el sindicato se puso a trabajar en una solución, uh-huh. lo que no están haciendo las autoridades, se puso a trabajar en una solución efectiva y se le acercó todo cuestiones que no son responsabilidad nuestra, ¿no? Se le acercó a las autoridades crear la figura de un fideicomiso para que, bueno, el salario de los trabajadores no quede en el medio. Como te decía el compañero recién, nuestra postura es la destercerización. Desde Mides lo que se nos responde es que ellos trabajan así porque creen en el valor agregado que las OSC le pueden dar a las políticas públicas, que no es más ni menos que la fuerza de trabajo que los trabajadores volcamos allí, ¿no? Ese es el valor agregado. No me cabe duda de que ese valor agregado no es por parte de la OSC más que en la organización del trabajo, porque los que llevamos adelante las políticas públicas, lo que ponemos el cuerpo somos nosotros, los trabajadores, los que le ponemos la impronta y nuestra forma de trabajar, los que nos capacitamos somos nosotros. Y bueno, y eso, nuestra postura es la destercerización, porque quedamos en el medio con los salarios, porque tenemos contratos basura que muchas veces nos llegan a un año, porque se nos es difícil pensar nuestra vida de acá a 3 meses, porque no sé si va a cobrar el mes que viene, porque no sé hasta cuándo tengo contrato. Y bueno, y la población con la que trabajamos, ¿no? Que no son números. Es un trabajo que requiere de vocación el nuestro y de tener una salud, de tener salud laboral, ¿no? Bueno, en ese sentido está la respuesta desde el ministerio, no llegan a cubrir nuestras necesidades, sin duda, yo diría que inaceptables, incluso, porque se precariza a trabajadores, se precariza a usuarios, no se va más de ahí. ¿Cómo sigue ahora esto? ¿Qué tienen planteado ustedes para continuar, digamos, con estas medidas de lucha en esta situación que están viviendo? Ahora tenemos, como dijo Seba al principio, una asamblea esta semana general de tercerizados. Uh-huh. Y ahí se van a determinar nuevas medidas. Estamos en asamblea permanente. Eso ya... Y no creo que, sinceramente, y por cómo viene la cosa y por ya las expectativas que hemos depositado en determinadas soluciones que no se han dado, yo vaticino que vamos a estar en asamblea permanente un tiempo más. Y bueno, y las medidas las vamos instrumentando semana a semana o cada 2 semanas más o menos en estas asambleas que hacemos, ¿no? Es muy difícil instrumentar medidas por esto que hablábamos hace un rato, porque la población es población, los usuarios de los dispositivos son población que está en los márgenes más duros de la vulneración, digamos. Entonces es muy difícil instrumentar medidas que vulneren aún más los derechos de las personas, ¿no? Y eso es complejo para los trabajadores, pero bueno, estamos trabajando muchísimo nosotros en poder deslindarnos un poco de la responsabilidad que nos quieren imponer. Uh-huh. sobre esa situación, ¿no? Como decía en el bloque anterior, se ha palanqueado mucho, se ha manipulado mucho a los trabajadores con esa cuestión, y estamos haciendo un trabajo prácticamente terapéutico para poder afrontarla de mejor manera y poder realmente reclamar lo que corresponde, que es el pago salarial, ¿no? Sí, que desde lo discursivo el reconocimiento está, porque no podemos quejarnos de que no hemos tenido diálogo con esta administración. Un poco lo que decíamos antes, un diálogo un poco de sordos, ¿no? Claro. Pero desde lo discursivo el reconocimiento está. Tema que si tú me quieres reconocer como trabajador debes pagarme el salario, porque es parte constituyente fundamental de eso, de vender mi fuerza de trabajo y percibir un salario a cambio. Uh-huh. Nos quedamos sin tiempo ya, pero algunos mensajes que nos llega de la audiencia. Carlos nos mandaba buenos días para los compañeros. Me pregunto si los políticos no cobraran por 3 meses, ¿qué pasaría? Ellos nunca se atrasan. Y también nos mandaban celular de mensajes. Buenos días para los invitados. ¿Han tenido entrevista o encuentro con autoridades del Partido Socialista, dado que el ministro es de ese partido? Abrazo, Raúl. Sí, bueno, sí, en ese sentido, sí. Bueno, un poco eso, lo que veníamos diciendo antes. Desde lo discursivo, el reconocimiento está. Sí. También hemos tenido entrevista con parlamentarios, sí, del sector del Partido Socialista, del que también es Sibila. La respuesta es más o menos siempre la misma. Uh-huh. Vamos a trabajar en el tema. Yo me pregunto lo mismo que preguntaba Carlos recién, ¿no? Bueno, un mes para nosotros no es... Un trabajador el salario lo consume al 100%, ese es el destino de nuestro salario. ¿Qué pasaría si los políticos estuvieran 3 meses sin cobrar? Es una buena pregunta, la verdad. Me gustaría estar en esa situación. Sí, ¿no? Sí. Nada, y marcar esto de que en realidad sí hay muy buenas intenciones siempre que uno habla, ¿no?, con un político. No, y ojalá a mí me duele tanto como ustedes, ¿no? Está esa cosa medio politiquera, ¿no? De establecer ese tipo de discursividad. Y a nosotros ya se nos cansó un poco el caballo de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, nada. También nos hemos topado con que políticos que han militado en el Frente Amplio o están cuestionando medidas que en realidad se deciden en la Asamblea, y a nosotros no nos entra en la cabeza como gente que tiene militancia en partidaria y militancia seguramente estudiantil y etcétera, no entiende cómo funciona una Asamblea, ¿no? Porque se nos han pedido, se nos ha dicho que las medidas no son acordes a la naturaleza del conflicto, que somos radicales o que no tienen... Y en realidad nosotros lo que hacemos es decir las cosas en asamblea, decir tanto las medidas como otras cuestiones del sindicato en asamblea. Y si de la asamblea nacen esas medidas y nacen esas cuestiones, es porque la gente está cansada, está enojada, y porque ya no se puede vivir más en esas condiciones. Está en ellos verlo, ¿no? Pero llama la atención. Máximo del Cerro también se comunicó y dice: felicitaciones a los invitados, sé muy bien cómo es de duro su trabajo, no es fácil trabajar con la gente desesperada y sin salario, es muy difícil, dice Máximo. Sebastián, Marcelo, gracias por haber venido esta mañana acá. Ustedes saben, la radio está a las órdenes permanentemente para lo que necesiten en materia de difusión. Y bueno, seguiremos muy al tanto de la situación de ustedes. Bueno, muchas gracias. Y en eso que decía el oyente, trabajar sin cobrar es una forma de violencia aberrante. Esperemos que se solucione el tema. Muchas gracias. Sebastián Caraballo, Marcelo Ventos, del SUTIGA, de Trabajadores Tercerizados del Mides, estuvieron en la 36.